el afirmativo en el pasado. Ok, vamos a machacar 5 verbos regulares saltando del presente simple al pasado simple. ¿Para qué? Pues para que adquieras esa agilidad tan necesaria a la hora de hablar un idioma eficazmente. Ok, we're going to do this in the following way, Annie. Okay. I will say, for example, todos los días juego. Every day I play. Ayer jugué. Ok, yesterday I played. All right? Ok. Ok. For example, todos los días juegas. Every day you play. ¿Y ayer jugaste? Yesterday you played. Ok, yesterday, not ye. Yesterday. Ok, yesterday. Good, yesterday you played. Ok, todos los días él juega. Every day he played. Every day he, tercera persona, he plays. Every day he plays. Muy bien, ayer jugó. Yesterday he played. Ok, muy bien, todos los días ella juega. No se te olvide la S. Every day she plays. Muy bien, ayer jugó. Yesterday she played. Muy bien, todos los días jugamos. Every day we play. Every day we play. And yesterday we played. Ayer jugamos. Todos los días juegan. Every day they play. Good, every day they play. Ayer jugaron. Yesterday they played. Muy bien, yesterday, not yesterday, perfecto. Yesterday they played, ok. Todos los días pregunto. Every day I ask. Good, ayer pregunté. Yesterday I asked. Asked, perfecto. Asked y no asked. Asked. Como asco okay. Con asked. Ok, asked. Asked. Todos los días preguntas. Every day you ask. Ayer ask. Ask. Y ayer preguntaste. Yesterday you asked. Yesterday you asked. Muy bien, todos los días él pregunta. Every day he asks. Every day he asks. Ayer él preguntó. Yesterday he asked. Yesterday he asked. Perfect. Todos los días preguntan. Every day they ask. Every day they ask. Todos los días trabajo. Every day I work. Every day I work. Y ayer, pues, I worked. Yesterday I worked. Todos los días trabajas. Every day you work. Good. Every day you work. And yesterday? You work it. Work it? No, worked. Ah, sorry. Worked. Every day you work. Yesterday you worked. Muy bien. Ok, todos los días él cree. Every day he believes. Every day he believes. Con V y no B. Believes. Bien. Ayer él creyó. Yesterday he believed. Ok. Every day she believes. En el pasado sería? Yesterday? Yesterday she believed. Good. Every day they believe. Yesterday? Yesterday they believed. Good. Todos los días llamo. Every day I call. Yes. ¿Y ayer? Yesterday I called. Yesterday I called. Good. Todos los días llamamos. Every day we call. Every day we call. And yesterday we... Called. Called. Not called. Called. Okay. Yeah, call. Every day we call. Yesterday we called. Okay. Now we're going to do a little game. We'll play a game. I'll give you the main component parts of the sentence. For example, ayer yo y el verbo jugar sería yesterday I played. ¿Vale? Okay. Bien. Ayer yo creer. Yesterday I believed. Muy bien. Ayer ella llamar. Yesterday she called. Yesterday she called. Good. Ayer yo trabajar. Yesterday I worked. Yesterday I worked. Todos los días nosotros con el verbo trabajar. Every day we work. Every day we work. Vale. Todos los días ella con el verbo llamar. Every day she calls. Calls. Calls, not calls. Calls. Calls. Every day she calls. Todos los días tú con el verbo preguntar. Every day you ask. Ok. Ayer. El sujeto tú y el verbo creer. Yesterday you believed. Yesterday you believed. Ahora, todos los días. Ellos como sujeto y creer como verbo. Every day they believe. Every day they believe. Perfect. Ayer. Ellos como sujeto y llamar como verbo. Yesterday they called. Called. No called. Called. Called. Yesterday they called. Okay. Todos los días yo y el verbo llamar. Every day I call. Every day I call. Y finalmente, ayer, ella como sujeto y preguntar como verbo. Yesterday, she asked. Yesterday, she asked. ¿Cómo se pronunciaba llamar en inglés? Call. Call. Perfecto.